Que me acompañe, hermano, con su Biblia. Vamos a abrirla en esta noche. Vamos a buscar, hermanos, un pasaje que está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Amén. Déjenme ir bien. Espérenme, porque yo todavía no lo tengo. Romanos 12, del 6 al 8, nada más. Todos juntos, hermanos, vamos a leer estos dos textos, estos dos versículos. Dice la Escritura de la siguiente manera. Ahora sí que de manera. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Siéntese, hermano, por favor. Bueno, quiero terminar, hermanos, esta serie. Bueno, todavía a lo mejor podemos ver uno más con respecto a los ministerios, pero con respecto a los dones. Creo que este es el último, hermano, pasaje que la Biblia podemos, hermano, hablar sobre algunos dones que la Biblia tiene específicamente, hermano, señalados como dones que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia. Ya vimos, hermano, los 9 dones que están en la lista de primera a los Corintios 12. Pero Romanos, el apóstol Pablo, hermanos, también da otra lista de dones que, aunque no, hermano, se consideran, vamos a decirlo así, parte de los 9 primeros, son también, hermano, dados por el Espíritu Santo. Recuerde usted que dijo el apóstol Pablo que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones, pero todo, hermano, proviene de un mismo Espíritu, hermano, todo es dado por el Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, no podemos menospreciar, hermanos, una lista de otra, hermano. No podemos exaltar una lista, hermano, y hacerla más importante que otra. Es verdad que hay ciertos dones que son más vistosos que otros, hermano. Hay dones que suelen ser más llamativos, que suelen, hermano, atraer más gente, que suelen ser más impactantes que otros, hermanos, pero eso no quiere decir que sean más importantes. El mismo apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, nos enseña, hermano, que los miembros de un cuerpo, hermano, se necesitan los unos a los otros, y que muchas veces, hermano, los miembros que menos lucimos, por así decirlo, son los que más guardamos con decoro, porque, hermano, son parte del cuerpo también, y no por eso son menos cosa, hermano. Así es que no existe alguien en el cuerpo de Cristo, hermano, que sea menor en importancia que otro. Todos tenemos una función. Usted, hermano, tiene en su cuerpo el ejemplo más claro de que hay cosas en usted que son más vistosas, pero no más importantes que otras que no se ven. ¿Sí? Cuando usted, hermano, alguien le piropea sus ojos, a las mujeres sobre todo les gusta que les digan sus ojos, qué bonitos los tienen, está bien, pero nadie le dice, hermano, que qué bonita córnea tiene, ¿verdad? Nadie nos habla de las córneas, nadie nos habla, hermano, de tu nervio óptico, nadie te dice qué bonito nervio óptico tienes, pero lo cierto es que sin ese nervio óptico, hermano, tus ojos, por muy bonitos que fueran, no servirían. De la misma manera, hermano, dentro del cuerpo de Cristo, hermano, hay miembros que se ven. Son muy vistosos, hermano, los predicadores suelen ser muy vistosos, los de la alabanza suelen ser muy vistosos, pero hay otros miembros dentro del mismo cuerpo, hermano, que hacen que esos miembros funcionen, que hacen que esos miembros, hermano, trabajen, que hacen que esos miembros, hermano, den resultados, porque, hermano, hay otro tipo de ministerios y dones que, sin ser tan vistosos, tienen la misma importancia. Amén. Así es que dile a tu hermano, tú eres importante en el cuerpo de Cristo, te necesitamos en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Así es que, hermano, no te sientas menos por no tener uno de los dones quizá mayor, que tienen mayor, hermano, visibilidad. Todos son importantes. Pablo, por lo tanto, hermano, empieza dando una lista aquí. Si usted se puso atención, hermano, comienza justo con el que terminamos la semana pasada, con el don de la profecía. Es con el que termina, hermano, Corintios. Es con el que empieza, hermano, Romanos. Así es que el de profecía ya no lo vamos a mencionar, porque ya, hermano, obviamente lo estuvimos hablando la semana anterior, estuvimos compartiendo acerca de él. Así es que nos vamos a saltar, hermanos, el don de profecía. Dice la Biblia, hermano, simplemente que si alguien tiene el don de profecía, lo use conforme a la medida de la fe. Todos tenemos una medida de fe. Dios puso una fe en todos nosotros, hermanos. Ya estuvimos hablando de que hay un don de fe, que es precisamente que esa medida se agiganta de forma extraordinaria. Y conforme a esa medida de fe, hermano, tenemos que utilizar nuestros dones. Pero después viene otro más, hermano. Viene, el, bueno, algunos más. Ayúdeme a enumerarlos. ¿Cuáles son? El de servicio, el de enseñanza, el de exhortación, el de repartir, el de presidir y el de tener misericordia. Y cada uno, hermano, el apóstol Pablo dice que debe de hacerse con una actitud, hermano, con una cierta actitud. Vamos a hablar, pues, del de servicio, hermano, el don de servir. Que dice la Biblia, hermano, que si tenemos el don de servicio, hermano, lo usemos dentro de la iglesia. Amén. La palabra del Señor nos invita, hermano, a que siempre debemos, hermano, servirnos por amor. ¿Cómo dice, hermano? Los unos a los otros. Es deseo de Dios, hermano, que cada uno de nosotros podamos servirnos, hermano, unos a otros. La palabra servicio, hermano, viene de una palabra en griego que es diaconía. De ahí usted que escuche que en diversas iglesias haya gente, hermano, a la que nombran diácono. Pero le hemos dado una connotación, hermano, al diácono como si fuera alguien, hermano, que estuviera arriba de los demás. Cuando la verdad es que el diácono, hermano, dice la Biblia que es el servidor de todos los que están, hermano, en un lugar, ¿sí? Diácono tiene dos traducciones posibles, que es servir, ¿sí? O servidor, o ministrar, ¿sí? Por eso se habla mucho de ministros. Cuando usted y yo hablamos de un ministro, tampoco estamos hablando, hermano, de alguien que tenga, vamos, una jerarquía mayor, de ninguna manera. El mayor ministro, hermano, que ha estado en esta tierra es Cristo Jesús, porque ha sido el servidor más grande, hermano, que puede haber. De hecho, hermano, todos debemos, hermanos, considerarnos siervos y servidores los unos de los otros. El único título, hermano, del cual usted y yo podríamos de alguna forma decir que lo tenemos sin duda, hermano. A lo mejor usted dice, pues yo no sé si soy maestro, yo no sé si soy profeta, yo no sé si tengo don de lenguas, pero hay una cosa que sí usted tiene, hermano, usted es servidor, ¿sí? Todos somos servidores. Y es más, la Biblia le añade un adjetivo a ese título, hermano, de siervo, y dice la Biblia, hermano, que siervos inútiles somos. Ajá. Así que, ¿cuántos siervos inútiles sabemos aquí? Muchos, hermano. ¿Por qué dice la Biblia que somos siervos inútiles? Simplemente dice que porque hacemos lo que tenemos que hacer. La palabra inútil, hermano, en este contexto de la palabra, hermano, en siervo inútil, no quiere decir alguien que no sirve para nada. No, no se equivoque, hermano. Ese no es el contexto de la Biblia, hermano. Siervo inútil es aquel, hermano, que solamente se limita a hacer lo que tiene que hacer. En ese sentido, hermano, dice la Biblia que todos somos siervos inútiles porque solo nos limitamos a hacer lo que tenemos que estar haciendo. En otras palabras, nadie tiene, hermano, por qué jactarse por orar, porque todos tenemos que orar, ¿sí? Nadie tiene que jactarse, hermano, por leer la Biblia. Todos tendríamos que leer la Biblia, ¿sí? Y nadie tiene que decir, ah, es que yo voy al templo. Todos tendríamos que venir al templo, hermano. Y nadie debe decir, ay, es que yo hago esto, aquello, hermano, porque es algo que se entiende que los cristianos tendríamos que hacer. En ese sentido, hermano, todos somos siervos inútiles. No lo dice Jesús tanto en un sentido despectivo, hermano. No lo hace en un sentido de hacernos sentir mal. No se sienta mal, hermano. Y bueno, esa frase por ahí de me estás oyendo inútil, ¿verdad? No se la aplique usted a su propia vida, porque ese sí tiene otra connotación muy, pero muy diferente, hermano. Vamos a ver, pues, en la Biblia, hermano, algunos ejemplos, ¿sí? De gente que tenía este don y algunas características, hermano, de la gente que tiene el don de servicio. ¿Cómo podemos distinguir a la gente, hermano, que tiene el don de servir? Piense en alguien, hermano, el que usted necesitara una ayuda, que le ayudara algo, hermano. Y piense en una persona a la que usted le pediría esa ayuda. Regularmente las personas en las que pensamos primero son la gente, hermano, que suelen tener más desarrollado, hermano, o de una forma innata, ¿sí? De nacimiento, el don de servir. ¿Sí o no que siempre hay gente que se nos viene primero a la mente para pedirle un favor de algo? No de dinero, ¿no? Sino para que nos ayude a algo, ¿sí? Si usted piensa, hermano, en las personas de la iglesia, de su familia, de algún lugar, siempre habrá gente que se le venga primero a la mente, ¿sí? Es porque esas personas han desarrollado, hermano, o tienen más en su forma de ser, hermano, una característica de servir. Esas personas, hermano, suelen ser gente muy dispuestas y muy disponibles. Eso puede ser, hermano, algo a favor y en contra. A favor de los que se sirven de ellos, en contra de ellos como servidores. A favor, hermano, porque siempre es bueno tener con quien contar, ¿sí o no? Siempre es bueno que yo como pastor diga a quién le puedo pedir por favor que me ayude allá a la iglesia a mover sillas, a hacer el aseo, a hacer algún tipo de situación, hermano, que demande el servicio, hermano, ¿sí? Servir es algo, hermano, que no todos, hermano, nos gusta, aunque todos lo tengamos que hacer, no siempre nos es placentero servir, y esa es otra cualidad del que tiene el don de servicio. Le gusta servir, se siente bien sirviendo, le agrada, lo hace contento, hermano. Quien no tenemos quizá el don de servicio tan desarrollado, quizá lo hagas, pero estás enojado, pero estás molesto, pero quizá te hubieras preferido que no te tocara. Cuando nos toca, hermano, hacer el aseo regularmente, habemos quienes quizá venimos y cumplimos porque nos tocaba, y lo hicimos bien, pero nuestro corazón, hermano, no se alegra tanto por haber hecho quizá ese aseo. Peor si te tocan los baños, quizá no es lo más agradable, hermano, ir y limpiar los baños. Prefieres hacer la nave, o prefieres hacer un salón o el patio. Pero la gente, hermano, con una actitud de servicio se alegra, hermano, de poder servir, se siente bien, se siente contenta. Por lo tanto, hermano, no es gravoso para los que tienen el don de servir hacerlo. No los molestas, no se sienten incómodos. Claro, nosotros debemos de ser también conscientes de que debemos, hermano, guardar los límites entre pedirle, hermano, ayuda a un hermano en ciertas circunstancias, hermano. Sí, debemos de ser, vamos a decirlo, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra, hermanos, que quería decir, conscientes, sí, conscientes. Usted no le va a hablar a las 3 de la mañana a alguien, bueno, si fuera necesario, sí, pero solo en casos extremos, hermanos. Si se puede esperar a que amanezca, espérese, sí, no diga, ay, hermano, es que no sabía qué hacer. Bueno, hermano, usted ya tendría que ver esa parte. Regularmente, entonces, dijimos que es gente que es servicial y que lo hace con agrado. También es gente, hermano, la gente que tiene el don de servicio, que rápidamente identifica una necesidad. No hay necesidad ahora sí que de decirle qué haga. Ellos lo saben, ellos lo identifican. Tú te vas a dar cuenta, hermano. Seguramente, hermano, tú vas a encontrar gente que sin que se lo digas o que sin que le toque, lo hace, porque vio la necesidad. ¿Sí? Yo hace un momento llegué, hermano, y me tocaba parte del aseo, y entonces ya había un hermano haciendo lo que me tocaba hacer a mí. Ese hermano tiene el don de servir, ¿verdad? Gloria a Dios, porque yo me pude ir a otro lado, hermano. Y no es que yo me haya ido a rascarle la panza en otra parte, hermano. Tenía otras cosas que hacer. A mí ya me sirve, hermano. Y eso fue lo que pasó con los diáconos en el libro de los Hechos. Los apóstoles dijeron, nosotros tenemos que encargarnos de predicar la palabra. Y no podemos encargarnos de predicar la palabra y también de estar sirviendo en las mesas. Que otros se encarguen de servir las mesas, mientras nosotros podemos encargarnos de preparar y predicar la palabra. Vea cómo todos somos importantes. ¿Sí? De repente, hermano, usted va a ver gente que, hermano, rápido se acomide, son gente acomedida, rápido agarran la escoba, rápido agarran el recogedor, hermano, sin que usted les diga, a lo mejor no les tocaba, pero ellos se ven la necesidad, se arriman, ayudan, preguntan, lo hacen. Quienes no, hermano, regularmente, bueno, pues se ponen al margen, se sientan en un lado, hermano, y ven cómo los demás trabajan. Si se los pides, lo hacen, pero no nace de ellos, hermano, decir, yo lo quiero hacer. Es para que te vayas dando cuenta, hermano, a lo mejor tú tienes el don de servir y Dios, hermano, se agrada. Porque déjame decirte algo, la Biblia dice algo contundente. Delante de Dios, hermano, y ante los ojos de Él y en el reino de los cielos, el más grande siempre es el que sirve a los demás. Amén. Gracias a Dios por la gente, hermano, que sabe servir. Esa gente, hermano, muestra su amor por medio de sus acciones y por medio de su servicio. Se sacrifican, hermano, haciendo lo que quizá los demás no les gusta hacer. No les gusta delegarlo, mejor prefieren hacerlo y lo hacen contentos. Amén, hermano. Entonces, el problema de los que tienen el don de servir, hermano, es que de repente les cuesta trabajo decirle que no a la gente, y eso puede convertirse en algo en su contra. Porque, hermano, no puedes vivirte la vida, hermano, sirviendo a todos si no estás sirviendo primero, hermano, a los de tu propia casa. Amén. Es decir, todos nosotros tenemos prioridades. Tú no puedes salir corriendo, hermano, a ayudar al hermano fulano y en tu casa no quieres ayudar en nada. No puedes, hermano. Si somos serviciales, ¿dónde tendríamos que ser serviciales primero? En nuestra casa. Porque si aquí te veo trapeando y en tu casa no quieres agarrar ni la escoba, entonces hay un problema, hermano, tal vez. Si aquí, hermano, sí limpias los baños y en tu casa no quieres hacerlo, quizá ya haya un problema. Entonces debemos tener ahí mucho cuidado. Dígame algún ejemplo, hermano, que se le venga a la mente de este don en la Biblia. Alguien que lo haya manifestado, hermano, en su comportamiento, hermano. Bueno, Cristo, obviamente, el mayor ejemplo que tenemos, hermanos. Porque hizo la labor del esclavo, hermano, último de una casa, lavar los pies de las personas. Jesús dijo: si yo, siendo el maestro, les he lavado los pies a ustedes, aprendan a lavarse los pies también los unos a los otros. Y en toda interpretación, hermano, bíblica, siempre tenemos que rescatar, hermano, el principio y separarlo de la cultura. ¿Sí? No estamos en el tiempo, hermano, de Jesús, y ya no nos acostumbramos a lavar los pies los unos a los otros. Pero el trabajo que Jesús hizo, hermano, es un principio de hacer lo que a veces nadie quiere hacer. Pedro, hermano, se dio cuenta que no había quien lavara los pies, se los traía sucios, y dijo: yo no los voy a limpiar, que los limpie Juan, él es el menor, le toca a él. Juan dijo: ¿yo por qué? Que los limpie Felipe, ¿eh? O ahí lo llamaron después, o que los limpie Mateo, o que los limpie pues Judas, ¿eh? Al cabo ya Judas estaba mal visto, pues Judas que lo haga. Pero nadie quería, hermano, y mientras nadie, hermano, lo hacía y se veían todos unos a otros, lo que le digo, hermano, Jesús se levantó, tomó la iniciativa, tomó el lebrillo, tomó la toalla y le lavó los pies a los discípulos. Amén. Entonces en Jesús tenemos el ejemplo más grande, hermano, que puede haber. ¿Cómo podemos trasladarlo a este tiempo, hermano? Es muy sencillo. Quizá hay situaciones, hermano, en las que usted se dé cuenta que hay cosas que podemos hacer, hermano. Por ejemplo, aquí lavar los trastes es complicado, hermano. A veces preferimos comprarlo desechable porque ya no tenemos que lavar los trastes, porque no nos gusta lavar los trastes. Quizá Jesús, hermano, si hubiera estado en este tiempo, nos vería, hermano, y no se levantaría a lavarnos los pies. No tomaría lavapiés, tomaría lavaplatos, hermano, y nos iría y nos lavaría los platos a todos y nos diría: así como yo les he lavado los platos, deberían lavarse los platos los unos a los otros. Así es que si alguien quiere a mi casa lavar los platos, hermano, tenemos muchos ahí por qué lavar. Ajá. Entonces, ¿alguien más? Ruth también, ¿verdad? Era servicial. De hecho, mantenía a su suegra. ¿Quién más? Rebeca también, ¿verdad? También era servicial. ¿Quién era la que estaba en el pozo, ella? Sí, ¿verdad? Ella fue la que encontraron en el pozo, sacando agua. Dijo el siervo de Abraham: Señor, que la mujer que sea para tu siervo Isaac tenga una característica, que me dé de beber y que le dé de beber a todos mis camellos. ¿Sabe usted cuánta agua toma un camello? O sea, ¿no cree que es como echarle gasolina a un carro, hermano? ¿Sí? No. Que tome agua un camello que ya recorrió, hermano, una distancia grande, no es poca cosa. ¿Y cuántos camellos llevaba el criado de Abraham? ¿Tres? No sé cuántos llevaba, no me acuerdo la verdad si la Biblia lo menciona, pero llevaba varios, menciona camellos en plural. Y esta mujer, hermano, fue y corría al pozo y sacaba agua y le daba un camello y le daba otro camello y le daba otro camello. Y esa fue la señal que pidió este hombre, hermano, siervo de Abraham. Me dijo: esta es la mujer que mi siervo Isaac necesita como esposa. Hombres, aprendan a buscar esposas, ¿sí? Vean quién le da de tomar agua a los camellos. Así que el señor, que el que llegue y me lave el carro, ese sea, ¿eh?, el indicado, no la indicada. Sí, no, porque esas muñequitas, hermano, de aparador que no... que están bonitas, pero no, a la primera se les quiebra la primera uña, hermanos, pues como que no, ¿eh? Lo mismo al revés, el hombre también debe ser trabajador, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí ve ahí usted el don de servicio? Porque este hombre no le pidió darle de tomar a mis camellos. La mujer de propia iniciativa fue y lo realizó, ¿sí? Marta también tenía el don de servir. Muchos la critican, hermano, por ser afanada. Pero su problema real, hermano, es que ella dejó que su corazón se amargara. Porque ella, hermano, pensaba que alguien le iba a ayudar y a reconocer su servicio, y nadie lo hizo y se enojó. Pero Jesús nunca la regañó, hermano, por lo que estaba haciendo. Jesús más bien la criticó cuando ella habló y dijo: Señor, ¿no tienes cuidado de mí? O sea, ¿no que dejas que a mí me dejen hacer todo sola? Ahí fue donde el Señor tuvo que llamarle la atención, hermanos. Pero nunca fue por servir, porque se necesita siempre, hermano, que es quien sirva. Y gracias a Dios por las Martas, las Rebecas, ¿verdad?, las Ruths. Y como Cristo, obviamente, hermano, que hacen este tipo de labores. ¿Amén? ¿Sí? Yo creo que no hay muchas dudas con este don, ¿sí? ¿No? En general, todos deberíamos servir, hermano. Todos, todos. Dorcas, ¿sí? Hacía túnicas, ¿verdad? Hacía túnicas, como aquí algunas hermanas que nos hacen las túnicas. Son las Dorcas de la iglesia. Al grado de que se murió, hermano, y la resucitaron. Porque dijo: la hermana no acabó las túnicas para diciembre, no, me la resucitan. Sin nada de que ella se murió, qué chistosa. No, me la resucitan y que acabe. Ya después si quiere que se muera, pero primero que acabe. Así es que las hermanas que son serviciales, fíjese, hasta el Señor las puede resucitar para que terminen, hermanas. Tiene sus beneficios. ¿Sí, hermanos? Bueno, ok, entonces creo que queda claro, ¿no, hermano? Este don. Siguiente don, ¿cuál es el que sigue, hermana, hermano? El de la enseñanza, ¿verdad? ¿Cómo dice que debe ser el que tiene el don de la enseñanza? ¿Cómo debe hacerlo? ¿Sí dice ahí o no? Ah, en la enseñanza, nada más, ¿verdad? Bueno, hermano, este don creo que también es fácil de comprender. Y creo que varios tenemos aquí, hermano, o tienen ese don para enseñar. El don tiene que ver, hermano, con la capacidad no solo de aprender, sino de compartir lo aprendido. Hay mucha gente que tiene la capacidad de aprender, todos tenemos la capacidad de aprender, pero no todos tenemos la capacidad de enseñarlo. Yo tuve maestros, hermano, que eran eminencias en sus materias, sabían demasiado, pero no sabían enseñar. No sabían cómo transmitirlo, hermano. No le entendías ni papa, ¿eh? Pero tú los veías hacer ahí, hermano, un cálculo diferencial, hermano, un cálculo integral, o ahí una transformada de Fourier, y tú te quedabas con el ojo cuadrado de cómo llenaban el pizarrón así de una sola tirada, hermano, haciendo algo. Pero cuando le preguntabas que te explicara cómo lo hizo, no sabía ni cómo explicártelo. Muchas veces pasa lo mismo, hermanos, en nuestra vida, hermano, ¿sí? Se necesitan maestros, y esa gente está hecha, hermanos, precisamente para enseñar a otros. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: lo que has oído y recibido de mí, esto enseña a otros. Pero también le decía: búscate a gente que sea apta para enseñar. Escúcheme, hermano, no todos tienen el don de enseñar. No todos, hermano, ¿sí? Y eso no nos debe hacer sentir mal a los que no lo tengamos. Y los que sí lo tengan, hermano, deben de ponerlo a trabajar. ¿Sí? Enseñar es un don, enseñar es un arte, es algo, un regalo, hermano, que Dios le da a algunas personas para compartirlo. La Biblia dice, hermano, que regularmente, viendo algunas características de quien tiene el don de la enseñanza, hermano, yo puedo ver dentro de la Biblia, hermano, por ejemplo, el caso de este Esdras. Dice la Biblia que él inquirió en su corazón, ¿sí?, para comprender las escrituras primero y después para enseñarlas al pueblo. Una característica y un rasgo distintivo de quien tiene el don de enseñar, hermanos, es que es autodidacta, ¿sí? Le gusta aprender y él busca la manera de aprender. Siempre, hermanos, siempre está buscando la manera de aprender. Es regularmente, hermano, la gente que tiene el hábito de leer. No todos los que leen a lo mejor son maestros, pero el que es maestro forzosamente, hermano, debe tener el hábito de la lectura, hermano. Debe leer la Biblia para empezar, porque si va a ser maestro de la Biblia no la lee, hermanos, entonces estamos amolados todos. Es una persona, hermano, que le gusta leer, que le gusta investigar. ¿Se acuerda usted que había un caso muy particular ahí en la Biblia, hermano? Un agente de un lugar, que ahorita usted me va a recordar de dónde, porque a mí ya se me acaba de olvidar. Déjeme acordarme. Que cuando Pablo les predicaba, ellos iban e indagaban. ¿Quiénes eran? Los de Berea, ándale. Nada más estaba viendo si usted sabía. O sea, los de Berea, hermano, iban e indagaban. Es decir, el que tiene el don de la enseñanza, hermano, no se queda con lo que le dicen. Va y lo confirma, lo investiga. No que el pastor me dijo, ¿eh? Es que el pastor dijo ahí hoy en la predicación que pasa esto. No, no, pues vamos a investigar. Voy a preguntar, voy a leer la Biblia, voy a leer las escrituras para cotejar si lo que me dijeron está avalado por la palabra de Dios, ¿sí? Así es que es gente, hermano, que le gusta escudriñar, no solo leer. Somos gente, hermano, y me incluyo porque a mí me gusta mucho, hermano, aprender. Somos demasiado minuciosos, hermano. Yo a veces estoy leyendo la Biblia y no puedo pasar de un versículo porque lo leo y lo releo y lo vuelvo a leer y algo me dice y apunto y escribo, hermano, y veo y me gusta. Así es que, hermano, nos tardamos un poquito más a veces en leer la Biblia, hermano, ¿sí? Son obviamente gente autodisciplinada. Gente, hermano, que le agrada poder compartir, hermanos. Tiene el don de la facilidad de hablar, hermanos, de tener el don de la palabra. Algunos ejemplos en la Biblia, hermano, pues Jesús siempre va a ser el maestro por excelencia, hermano. Dice la Biblia que él tenía multitudes escuchándolo a él. Yo no sé cómo lo hacía el Señor, hermanos, si no había micrófonos y para predicarle a unos 5,000. Yo creo que el Señor tenía buena voz. Aprovechaban mucho, hermano, la sonorización y la resonancia natural que hay en los lugares altos. Por eso el Señor predicaba desde los montes. Pero De todas formas sigue siendo sorprendente, hermano. Él sigue siendo el maestro por excelencia. Pero vemos a otros, hermano, ahí en la Biblia que también. Por ejemplo, busquen Hechos capítulo 18, hermanos. Acompáñenme a Hechos capítulo 18. Vaya ahí conmigo a Hechos 18. A ver si nos lo pueden también poner en la pantalla del 1 al 3. Hechos 18. Bueno, un problema de las Biblias electrónicas es que se traban. Eso no le pasa a las otras. Ahí se traba el que la trae, pero... ¿Ya? Ok, esto nos habla de dos maestros que había, hermano. Eran Priscila y Aquila, hermano. Dice que ellos eran maestros y que ellos, hermano, tenían el don de la enseñanza. Sin embargo, ese no era el pasaje, hermano, que quería llevarlo. Hay otro pasaje, déjeme ver si lo encuentro, en dónde está. A ver, ayúdeme a buscar, por favor. ¿Cuál fue este pasaje? Ahí mismo, en el 24. A ver, el versículo 24, si me lo puedes poner. Esta pantalla está apagada, ¿me la pueden prender, por favor? Ajá. Ahí 18, el 24. Ahí va a aparecer. Ya lo tenemos aquí. Ayúdeme a leerlo, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. ¿Cómo era? Y poderoso en las escrituras. ¿Lo que sigue? Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ahí ve algunas características, hermano, del que enseña. Sigue diciendo: y comenzó a hablar como con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que también eran maestros, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahí, hermano, usted tiene el ejemplo de algunas personas que tenían el don de la enseñanza. Así es que, hermano, pues para enseñar, usted necesita, hermano, que el Señor le haya dado ese don, hermano, para poderlo hacer. ¿Sí? ¿Estamos claros? Creo que sí, ¿verdad? Luego viene el siguiente don, hermano. ¿Cuál es? El de la exhortación. ¿Sí? Dice la Biblia, hermano, que el que tiene el don de la exhortación, hermano, déjenme buscarlo aquí, viene de una palabra, hermano, que es paraclesis, que significa, hermano, confrontar, más bien animar, hermanos, a los creyentes. Paracaleo, que es la palabra griega, se traduce como animar y significa literalmente llamar al lado, es decir, estar con alguien para ayudarlo. Es un ministerio, hermano, que el Espíritu Santo también desempeña, hermano. Él siempre está a nuestro lado y Él siempre nos anima y Él siempre nos consuela y Él siempre nos exhorta. Pero el Espíritu Santo usa personas particularmente, hermano, para que puedan desarrollarlo en la vida, hermano, de otros hermanos. Siempre, hermano, estamos necesitados de alguien, hermano, que nos exhorte, que nos aliente, que nos dé ánimo. El ánimo del hombre, hermano, suele ser de altibajos, todos, hermano. Es imposible que el ánimo de alguien siempre esté arriba, es imposible, hermano. Naturalmente estamos diseñados para que hormonalmente, hermano, aún las mujeres lo experimentan en sus cambios hormonales, cambia el ánimo, ¿sí? Son cuestiones naturales. Cuando están cambiando la edad, los adolescentes, les cambia el ánimo, ¿sí o no? Se ponen así como más irritantes, se ponen más, más rebeldes, dicen algunos. Y es algo que de alguna forma tiene que ver con cambios hormonales, cambios físicos. Y nuestro ánimo, hermano, suele impactarse por lo que pasa alrededor. De repente estamos animados y de repente ya no tanto. Usted se da cuenta, hermano, cada año toda la gente siempre lo empieza animada, ¿sí o no? Pero ya por ahí, hermano, de abril, mayo, como que ya el ánimo nos empieza a fallar. No se diga, hermano, cuando nos proponemos leer la Biblia o hacer algún tipo de leer algo, de estudiar algo, hermano, de ir al gimnasio. Todos van al gimnasio en enero, hermanos, bien, bien decididos. Y si no va al gimnasio, va usted a correr a algún lado. Y ya después se le acaba el ánimo, hermano, y ya por ahí de marzo ya ni va a ningún lado, hermano, pero sigue comiendo igual. Entonces, en eso no se nos acaba el ánimo nunca, hermano. Como para comer siempre tenemos buen ánimo. Pero hay otros que hasta el ánimo se les quita tanto, hermano, que hasta dejan de comer. Bueno, hay gente que Dios dotó, hermano, de un don especial para exhortarnos, hermano, ¿sí? A esa gente, hermano, no le agrada ver triste a la gente. Esa gente que Dios le ha dado, hermano, ese don de animar, de exhortar, no le agrada ver a la gente en derrota. No le agrada ver a la gente, hermano, en desánimo, en tristeza, ¿sí? Y lo que hace es tratar de ayudarlo. Obviamente el Espíritu Santo le da palabras para hacerlo. Exhortar, déjeme aclararle, no es regañar. Porque muchos creen, hermano, que exhortar y regañar es lo mismo, hermano. A veces estás con el ánimo abajo, llegan y te regañan y te tumban más. No estás teniendo el don de la exhortación. La clave es que si con lo que le dijiste le levantaste el ánimo, entonces tú tienes el don de la exhortación. ¿Sí? No confundamos, porque solemos mucho a confundir la exhortación con el regaño, hermano. Y no es así. El Espíritu Santo lo que hace es levantarnos, no es tumbarnos. Es, hermano, animarnos, no es desalentarnos. Siempre, hermano, el asunto es que la gente se levante. Es gente que tiene sensibilidad hacia los demás, sabe distinguir cuando algo no está bien. Creo que esto a veces lo tienen más las mujeres que los hombres. Personalmente creo que así lo he visto. Al menos en casa siempre es más mamá la que anima que papá. Como que papá ni se da cuenta de lo que le pasa a los hijos. ¿Ya viste que tu hijo anda todo triste? ¿A poco? No, porque como que nos enteramos de lo que le está pasando a los hijos, pero mamá no. Mamá luego sabe cuando algo nos pasa, ¿sí o no? Y no le podemos ocultar nada, ni engañarla, porque nos conocen tan bien que luego saben en nuestra forma de caminar, de hablar y de lo que hagamos, que algo no está bien en nosotros. Y entonces la mamá regularmente es la que siempre anima, la que siempre levanta, la que siempre exhorta. No es que papá no lo pueda hacer, hermano, pero como que no se les da o no se nos da mucho a veces, ¿verdad? Entre los varones. Pero también hay hombres que tienen este don. Saben dar esperanza, ¿sí? Saben dar soluciones. Este don va muy de la mano, hermanos, a veces con el don de sabiduría, porque saben dar consejos. Saben dar buenos consejos. No se diga el don de la enseñanza, hermano, también necesitas el don de sabiduría y el don de discernimiento. Pero este don también. Ve cómo todos van de la mano, hermano. ¿Sí? Porque se necesita discernimiento para saber cómo anda el otro, y necesita sabiduría para saber cómo animarlo y cómo exhortarlo. ¿Sí? ¿Conoces tú a alguien, hermano, que tenga ese don? Creo yo, hermano, que es un don que todo ministerio pastoral debe tener. ¿Sí? Yo soy un comentario, ahorita le voy a decir un poquito más de eso, hermano, pero en pastor no nada más hay un pastor en una iglesia, hermano. Una iglesia puede tener varios pastores. Hemos usado mal el término. Yo estoy convencido de que usamos mal el término. El que está al frente de una iglesia no necesariamente se debería llamar pastor, porque no necesariamente siempre es un pastor. Ajá, ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero hay gente en la iglesia, hermano, que tiene corazón de pastor, tiene vocación de pastor, ¿sí? Tiene el llamado, hermano, para cuidar ovejas. Regularmente el don de exhortación, hermano, lo tiene esa gente que sabe, hermano, cuidar, proteger, que le gusta visitar, le gusta hablar por teléfono. No vino fulano, le voy a echar una llamada, le voy a mandar un WhatsApp, le voy a mandar en el Facebook una foto ahí de anímate, o no sé, algo hacen, hermano, tratan de hacer, hermano, que las personas se acerquen, que se levanten, que se animen, hermano. Ajá. Aceptan a las personas sin juzgarlas, hermano, y rápidamente, hermano, pueden ver cuando hay una necesidad. No sé si tú puedas encontrar a alguien en la Biblia, hermano, que tenga este don. ¿Pablo? ¿Crees que Pablo tendría el don de animar? Sí, Juan también, escribe bonito, ¿verdad, Juan? Habla, hijitos míos, ¿verdad cómo habla Juan? Hijitos míos, así hablan los que tienen el don de animar, ¿verdad? Los que no, hermano, así como que dicen, ah, generación de víboras, ¿verdad? El que no tienes, ahí te das cuenta, hermano, cómo hablan unos y cómo hablan otros. Salomón más bien es de sabiduría, pero de ánimo, hermano. Por ejemplo, que veo más en Juan, hermano, eso que dice, les escribo para que no pequen, pero si pecan, ánimo, tenemos un abogado que intercede por nosotros, ¿verdad? Y entonces son gente que siempre está, hermano, tratando de levantarnos el espíritu y levantarnos el ánimo, hermano, con sus palabras, con sus escritos, hermano. Hay gente, ¿sabe dónde hay mucha gente de esta? Lea las cartas de Pablo y lea al final de toda carta de Pablo. Pablo siempre termina saludando a los hermanos. Y menciona a varios nombres medio raros, ¿sí? Que Pafra y que Onésimo y que Tíquico y así puros nombres de esos, hermano, que nadie le pone a sus hijos aunque estén en la Biblia, de esos puros hermanos, hermano, de esos. Pero me agrada porque si usted busca en esas cartas, siempre al final, Pablo mismo, si no mal recuerdo, en Corintios, es más, ayúdeme a buscarlo, hermano, vayas a Corintios al último capítulo, primero a los Corintios, si no mal recuerdo es esa carta, hermano. En el último capítulo de la carta de Primera a los Corintios, hermano, el apóstol Pablo menciona ahí, hermano, precisamente a gente que tiene este don. Le digo que mi Biblia hoy viene, hermano, como que con poco ánimo porque no quiere trabajar hoy. Nunca me había pasado, hermano, mire, hoy me pasó. Ah, ya. Primera de los Corintios le dije, ¿verdad? Capítulo 16. ¿Ya lo tiene? Ok. Vea lo que dice, hermano. Vea cómo aquí hay algunos con estos dones. Velad, estar firmes. Versículo 13. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Luego dice, hermanos, ya sabéis que la familia de quién? De Estéfanas. Hágame el favor, Estéfanas, pero bueno. Es las primicias de Acaya. Y que ellos se han dedicado a qué, hermano. ¿Qué don tenían ellos? Ahí está, ¿verdad? Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo en la venida de Estéfanas, ¿ajá? De Fortunato y de acá y de Acaico. ¿Cómo es que estoy leyendo la Biblia, hermano? Pues ellos, ¿qué dice? Han suplido vuestra ausencia. Y luego dice, ¿por qué? ¿Qué dice? Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales. Necesitamos, hermanos, más Estéfanas. Ore y dígale, dame el espíritu de Estéfanas, ¿verdad? Y de Fortunato y de Acaico, Señor, para que yo pueda animar y fortalecer a otros. ¿Y a poco no que usted ni se acordaba quién eran estos? Porque le digo que hay dones que no se ven. Hay ministerios que no se conocen tanto. Usted no sabía que estos tenían estos dones. Y aquí están mencionados. Y Pablo los reconoce. Y Pablo les agradece. Oiga, hermano, el apóstol Pablo, el mismísimo apóstol Pablo, recibiendo ánimo de hermanos que tienen el don de la exhortación. Qué bonito, ¿no? Hermano Iván. Ajá. Pues podría ser el que tenía aquí en Elías o el soldado. A los profetas. Ah, ya. Ya que los he guardado, los he protegido. Pues más bien ahí yo creo que es el don de servicio, ¿no? El que él tenía. Y ahorita vamos a ver otro, que a lo mejor ahí es donde cae mejor esa descripción de ese soldado. Pero hasta aquí dudas, hermano. Yo creo que este pasaje en particular de Corintios nos deja ver, hermano, cómo es importante el ministerio de estos hermanos que tienen dones que a lo mejor no son tan hermanos reconocidos, ¿ok? ¿A usted le gusta que le den ánimo? ¿Y a usted le gusta animar a otros? Ah, bueno, hermano, eso está bien, ¿ok? Siguiente don, hermano, ¿cuál sigue? ¿Cuál sigue, hermano? Dice, el que reparte, ¿con cómo, hermano? Con liberalidad, ¿sí? Dice la Biblia también, compartiendo para las necesidades de los santos. Hermano, este don es también, hermano, algo que viene, hermano, por parte del Espíritu Santo. Tiene que ver con la generosidad, ¿sí? Es gente que sabe desprenderse de lo que tiene. Una de los síntomas, hermanos, mayores del ser humano y que desarrolla desde que es niño, hermano, es la palabra mío. Vea usted a un niño de 2 años y dice que todo mío. ¿A poco no? Y si se parece al mío, es mío. Y si lo tengo en la mano, es mío, ¿verdad? Y si lo tienes tú, es mío. Todo es mío. Pero el don de la generosidad, hermano, es precisamente aquel que piensa, hermano, que no es mío. Es Dios me lo dio para algo. Ahora, en la cosmovisión de aquí, hermano occidental, que tenemos, esa es nuestra filosofía. Lo mío es mío y lo tuyo, tuyo o mío también, ¿verdad? Pero así nada más. Cuando se casan, es lo que dicen, lo tuyo es mío y lo mío mío. Así es como le hacen, o así quisieran que fuera. Pero hay otras culturas, hermano, como la japonesa, por ejemplo, donde no educan así a los niños. En una casa japonesa, hermano, lo que hay es de todos. Un juguete nunca es de un niño. Si un juguete está en una casa, es de todos los niños que estén en esa casa. No, ¿dónde va a pasar eso aquí en México? ¿Dónde va a pasar eso en nuestras casas? Si nuestros propios hijos, que son hermanos, se andan desgreñando porque le agarraron su juguete al otro, o le tenemos que andar comprando a los dos para que no se... Y entonces no fomentamos, hermano, un sentir de compartir, sino de mío, ¿verdad? Digo, culturas como la japonesa no tienen ese problema. Pero el Espíritu Santo es capaz de romper con eso, hermano, ese yugo de egoísmo que a veces traemos arrastrando, y desprendernos. Hay gente muy desprendida, hermano. Hay gente que sabe dar. Y la Biblia se refiere a este don como eso, hermano. Gente que sabe dar, hermanos. Ajá. Son gente, hermano, que no son egoístas. Obviamente la avaricia no está en ellos, hermano, ni tampoco la ambición. No quiere decir que no sean gente que no quieran prosperar. Es gente que le gusta, hermano, quizá prosperar, pero le gusta también, hermano, compartir. Sabe dar libremente, hermano. Sabe desprenderse, hermano, como le decía hace un momento. Quizá, hermano, en la Biblia hay gente, hermano, que podemos ver con este don. O usted conozca a alguien, hermano, en la iglesia que tiene este don. Yo creo personalmente, hermano, que Dios quiere que tú y yo, hermano, seamos gente que estemos siempre, hermano, dando. De hecho, tú velo en la Biblia y siempre la Biblia nos exhorta a dar, ¿sí? Dar, dar, dar. Porque al hombre le cuesta, hermano. A nosotros como seres humanos nos cuesta. El primer ídolo con el que Dios trabaja en el corazón de todas las personas es el del dinero. Y Jesús lo dijo: no puedes tener dos señores y no puedes servir a Dios y al dinero. No puedes, ¿sí? Ofrendar, hermano, es un ejercicio que tenemos que hacer, de dar, de desprendernos. Diezmar es lo mismo, hermano, ¿sí? Y diezmar, hermano, simplemente estás devolviendo lo que no es tuyo, porque no es nuestro. El diezmo le pertenece a Dios. Entonces tú debes reconocer: esto no es mío, entonces yo lo voy a devolver. Pero la ofrenda, hermano, es diferente. Porque la ofrenda tú das algo que sí es tuyo, hermano. Entonces el ofrendar es un ejercicio distinto, hermano, una práctica diferente a la de diezmar. Y todos deberíamos de ejercitarnos en el dar, porque la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Usted lo cree, hermano? Entonces usted y yo tendríamos que ser gente que dé. Ahora, escúcheme, no está hablando este don, hermano, de cuestiones de ayudar a alguien. Ese es otro don que está más adelante, que es el de tener misericordia. Este don se refiere, hermano, a dar para las cuestiones que tienen que ver, hermano, con, por ejemplo, la iglesia, ¿sí? O con otros proyectos en los que se necesitan recursos, hermano. Y hay gente que sabe dar. El rey David, dice la Biblia, hermano, que cuando se estaba construyendo el templo dijo: ya tenemos oro, ya tenemos bronce, ya tenemos madera, ya tenemos todo. Y luego David dice: pero yo de mi tesoro personal, de mi propia bolsa, voy a poner otro tanto igual. Y David se desprende, hermano. Después dice: ¿por qué? Dice: todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano te damos. Salomón, hermano, si usted lee la Biblia antes de recibir la visitación de Dios en sueño, acababa de matar como 1,000 bueyes ahí, hermano, para sacrificio a Dios. Y eso a veces no lo leemos, ¿verdad? Nos gusta leer que pidió sabiduría y Dios se la dio, pero no nos gusta leer que sacrificó como 1,000 bueyes antes, hermano, para Jehová, porque Salomón también sabía desprenderse, ¿sí? Ahora usted dirá: es que David y Salomón eran reyes, tenían mucho dinero. Pero no es un don exclusivo del que tiene dinero, hermano. Si usted recuerda en la Biblia, hermano, el Señor Jesús habla de una mujer que, siendo, hermano, pobre, vamos a llamarla así, yo digo que no era tan pobre como pensamos, dio, hermano, todo lo que tenía. Así es que Jesús nos dio la fórmula de cómo Dios mide al que da. Dios no mide, hermano, al que da por lo que dio, sino por lo que se quedó. ¿Sí, hermano? ¿Me escuchaste? Dios nunca mide por lo que das, sino por lo que te quedas. Jesús le dijo claramente a las personas: esa mujer dio más que todos los demás. Para empatarla, tú y yo, hermano, ¿qué tendríamos que dar? Todo. Y empataríamos a la mujer. Porque Dios siempre nos mide, hermano, con lo que nos quedamos. Si tú tienes 3 pollos, hermano, y das uno, ¿sí? Y otro da 2, es más generoso el que dio 2, porque se quedó con un pollo nada más. Así es que, hermano, tú y yo tenemos que ejercitarnos, hermano, en la generosidad. Pero hay gente que lo tiene como un don. Y es bonito, hermano, porque también la Biblia dice que el que siembra escasamente, escasamente segará. Pero que el que abundantemente, hermano, sabe sembrar, también va a recoger abundantemente. Dice en un texto: medida buena, remecida, apretada, le será dada. No encuentro yo, hermano, una mejor fórmula en la Biblia, hermano. Bueno, hay muchos principios. Mejor dicho, uno de los principios más importantes para prosperar, hermano, es saber dar. Dios no le duele darle a los que saben dar. ¿Ya? Y cuando a mí me llega una bendición, hermano, yo lo primero que le pregunto a Dios es: ¿para qué me la estás dando? ¿A dónde la tengo que canalizar? A mí me toca canalizar, hermano, la bendición que Dios me da. Y ya mi Señor me muestra a dónde. ¿Sí? La renta, alguna necesidad, compramos sillas, compramos esto, lo otro. Gracias a Dios por los hermanos que tienen el don, hermano, de dar. ¿Sí? Usted y yo vimos, hermano, que hemos estado comprando mobiliario. Y hay gente aquí en la iglesia, hermano, que se me acerca y me dice: pastor, tenga. Yo no se lo pedí, yo no lo hice un anuncio, yo no se los exigí, pero simplemente alguien llega y me dice: pastor, tenga, porque yo sé que está gastando para las sillas. Ah, bueno. Yo, hermano, sé que Dios va a bendecir a esa persona. Yo sé que Dios le va a multiplicar a esa gente. ¿Por qué, hermano? Porque es promesa de Dios. Y yo me agrada ver, hermano, que haya gente que tenga ese don, hermano, dentro de la iglesia. Que no haya necesidad, hermano, de que nos saquen así como que a tirabuzón, hermano, algo que tengamos que compartir y dar. ¿Amén? ¿Sí, hermanos? ¿Cómo ve ese don? ¿A quién le gustaría tener ese don? ¿Sí? ¿O ese no? Paso. Mejor que me den otro, ¿eh? ¿Alguien en la Biblia, hermano, que tenga ese don aparte de David y Salomón, que ya mencionamos, y la mujer esta de las dos blancas? ¿Se acuerda de alguien más? ¿No? Cornelio, ¿verdad? Dice que Dios, fíjese, ese caso es súper interesante, hermano, porque Dios lo visitó porque hizo memoria de sus ofrendas. Limosnas, la Biblia dice limosnas, ¿verdad? Pero entendemos que eran las ofrendas. Fíjese, hermano, y por esa razón Dios le mandó a Pedro a visitarlo, hermano, para que le predicara el Evangelio. ¿Quién? Ah, sí, también, ¿verdad? Le construyó un cuarto, ¿verdad? Sí, para que pudiera quedarse a dormir cuando pasara por ahí el profeta. Es gente, hermano, que tiene también que ver con el servicio, hermano, pero tiene que ver también con la economía. Ok, vámonos al que sigue, hermano. Es más, vamos a enlazarlo con el otro, hermano, de una vez, el de misericordia. Nos vamos a saltar tantito el de presidir, me voy a ir al de misericordia, ¿sí? El de misericordia, hermano, tiene que ver con la gente, hermano, que ve, hermano, a las personas que tienen algún tipo de necesidad o problema, ¿sí? La misericordia tiene que ver con la empatía, hermano, ¿sí? Con el ponerte en los zapatos del otro. Ahora, el sentir misericordia no solamente tiene que ver con el que tú te pongas en los zapatos del otro, sino que hagas algo por ayudarlo. Va de la mano con el de dar, pero va inclinado hacia las necesidades de la gente, hermano. El ejemplo más claro de este don, hermano, está en el buen samaritano. Ese es el ejemplo mayor que puede haber de la misericordia. Porque estando un hombre, hermano, al que no conocía, que era de diferente nacionalidad que él, y el que estaba golpeado y herido, hermano, y ni siquiera sabía si estaba vivo o muerto, hermano, ¿sí? Este hombre pasó, sintió misericordia y lo ayudó. Yo no sé, hermano, si tú has sido movido a misericordia en algún momento. Así dice la verdad, que movido a misericordia, hermano, ayudó al hombre que estaba herido. Jesús, hermano, es el buen samaritano. Él es el hombre, hermano, que por excelencia tuvo misericordia de todos nosotros. Y nosotros deberíamos, hermano, de extender la misericordia hacia las demás personas. Dice la Biblia que principalmente, hermano, hacia los hermanos de la fe. Usted va a encontrar en el Nuevo Testamento, hermano, diversas porciones donde se exhorta a la iglesia a ayudar a los santos que están en necesidades. Jesús dijo unas palabras: a los pobres siempre los tendréis. ¿Cuándo se va a acabar la pobreza? Nunca, porque Jesús dijo que a los pobres siempre los íbamos a tener. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros les ayudáramos. ¿Sí? En un testimonio de misericordia en el que usted ayuda a alguien o alguien ayuda a otro, hermanos, siempre hay dos partes del testimonio: el que recibió y el que dio. ¿A usted cuál le gustaría ser? ¿Sí? Entonces necesitamos, hermano, ser misericordiosos, tener misericordia de las personas e ir incrementando nuestro nivel de misericordia, hermano. Se ejercita eso, hermano. En México no hemos llegado a niveles que yo veo que en iglesias de otros países han llegado, hermano, de verdad. Aquí, hermano, yo he visto que tenemos misericordia y nos ayudamos, pero yo he visto que en otros lugares, hermano, llegan a otros niveles, al grado de regalarse casas, de regalarse carros, Ahora, no es así en un asunto de ostentación o de presunción, no, hermano. Pero yo oro, hermano, para que si un día usted, Dios le pone, regálale el carro a tu hermano, usted se lo regale. ¿Verdad que no estamos tan preparados para ese? Porque lo necesita, ¿eh? Va de la mano el don de dar con el don de misericordia. Ahora, quizá, hermano, el don de dar, a lo mejor Dios le diga a alguien. Yo tengo muy grabadas las palabras de un hermano al que el Señor le dijo, regala tu casa. ¿Cómo que regale mi casa, Señor? Sí, regala tu casa. No, ¿cómo crees? Pues si es el patrimonio de mis hijos, es el esfuerzo de toda mi vida, es en lo que, sí. Pero mira, ahí hay una persona, hay un hermano, una familia que acaba de llegar de misionera, no tiene casa. Regálasela. ¿Y usted qué hubiera hecho, hermano? Y ay, ¿será Dios o será el diablo, el que me está diciendo esto? No sé quién será. Es más, usted ha de conocer a otro hermano que tuvo un testimonio similar, Miguel Casina. Él se fue a España. Antes estaba aquí en México, hermano. Grabó varios discos en los que usted y yo cantábamos algunos de sus cantos. Al irse a España, hermano, dice que iba a vender todo aquí. Y entonces Dios le dijo, no vendas tu casa, regálala. Y él dijo, me va a matar mi esposa, Señor, díselo a mi esposa, por favor, porque mi mujer no va a entender que tú me mandaste a regalar la casa. Y hermano, tratando, hermano, ellos dos como matrimonio, hermano, orando y demás, regalaron su casa. Cuando él cuenta su testimonio, hermano, de llegando a España sin conocer a nadie, sin tener, bueno, conocían a algunos hermanos, pero sin tener familia ya, ayuda ya, apoyo de un ministerio, nada, hermano, simplemente fueron porque Dios los llevó. En su testimonio, él cuenta, hermanos, cómo, hermano, Dios los prosperó y los bendijo, ¿verdad? Y les regalaron carros, y les regalaron casas, y les regalaron un montón de cosas, hermano. Y él dice que esa bendición vino porque él fue capaz de hacer lo que Dios le pidió. Y Dios no le prometió que le iba a regalar una casa allá, Y Dios no le prometió que le iba a regalar carros allá. Pero como obediencia al Señor, hermano, lo hizo. Se fue, hermano, y Dios lo bendijo allá en España. Si un día usted puede escuchar el testimonio, leer el testimonio de él, léalo. Lo va a bendecir. Yo veo que la iglesia de México no ha llegado a ese nivel. Aquí lo más que llegamos es a despensas, ¿eh? Nos regalamos despensas. Pero ya de ahí para arriba, Señor, está bien duro aquí en México, Señor. Así como que... Pero usted y yo, hermano, podemos, hermano, de alguna manera empezar a decirle, Señor, ya le quiero aumentar un poquito más a mi nivel de misericordia, ¿eh? Ayúdame. ¿Se podrá o no se podrá, hermano? O ahí sí dolió. Ahí como que ya no nos ya no nos agradó, hermano, mucho la idea, hermano. Obviamente, hermano, también eso se puede extender a la gente que no es de la iglesia. Usted puede tener misericordia. Yo creo, hermano, muy personal y particularmente, que como parte de nuestra vida cristiana, todo creyente debería tener alguien a quien estarle haciendo misericordia. Como sistemáticamente, eso de que cuando yo lo sienta lo hago, no funciona, porque regularmente nunca va a sentir ayudar a alguien. Usted se lo tiene que proponer. Yo regularmente, hermano, oro y le pido al Señor dirección, y entonces el Señor me enfoca hacia alguien y digo, a esa persona, y ahí, y hasta que el Señor no me cambie, hermano, la dirección, yo constantemente estoy ahí. Ya yo ya me hice un propósito que constantemente, mes con mes, o quincena por quincena, como sea, hermano, semana por semana, constantemente yo estoy allí siendo fiel, hermano, en esa misericordia. Y no lo digo, hermano, por vanagloria, se lo digo porque yo soy un convencido que así deberíamos de ser todos los cristianos. Siempre hay alguien que necesita, hermano, siempre. Pero si usted va a dar una ofrenda cada año, hermano, si esa persona dependiera de su misericordia suya, hermano, se moriría de hambre. Entonces usted tiene que decir, Señor, enfócame hacia dónde, y constantemente yo, obviamente nuestra mente humana luego nos viene a decir, ay, mira, todo ese dinero que le has dado por allá, ya que te hubieras ido, ¿verdad?, de vacaciones acá, o ya hubieras comprado esto, ya hubieras cambiado de carro, ¿sí? Yo sé que voy a cambiar de carro algún día, hermano, pero no sabe cómo el diablo siempre me bombardea diciéndome, mira, si no dieras tanto, ya hubieras cambiado de coche. Y yo digo, pues sí, pero no sabes tú, ¿verdad?, que todo eso que hemos dado no es mío, el Señor nos lo da para compartirlo, hermano. Y el día que el Señor me diga que quiera cambiar mi carro, Él me lo va a cambiar, hermano, ¿sí? Y a lo mejor hasta uno por uno mejor que yo, del que yo estoy pensando, ¿verdad? Tú ya sabes, Señor, el deseo de mi corazón. Así es que dice la Biblia, ¿verdad? Que Él conoce. Entonces, hermano, así se empieza. Así se empieza, hermano. Y usted dígale, Señor, ayúdame. ¿Cuántos misericordiosos hay aquí, hermano? Amén. Ok, hermano. Muy bien, hermanos. Y por último, ya para cerrar esta enseñanza, hermano, viene el de presidir. ¿Sí? ¿Cómo debe ser el que preside? Con solicitud, con prontitud. Hermano, la gente que preside es gente, hermano, que está al frente de algo. Eso significa presidir, estar adelante, ir al frente, tener liderazgo, ¿sí? Ir adelante, eso es presidir. Regularmente esto se aplica, hermano, a algún ministerio que necesita a alguien que esté de encargado, hermano. Cuando hacemos equipos y yo digo, necesito a alguien responsable, un encargado, ese debe tener el don de presidir, de estar al frente, de dirigir. Para mí, ese es el verdadero ministerio, hermano, del que está al frente de una iglesia, hermano. Debe saber presidir. ¿Ya? Porque, hermano, se necesita, debe tener cualidades, hermano, muy específicas, como de saber organizar, tener visión, saber a dónde va, saber planificar, saber organizar, saber lo que quiere, saber administrar. Todo eso lo necesita alguien que está presidiendo, hermano. Y eso, hermano, lo necesita todo pastor. Ahora, como le decía hace un momento, hermanos, yo siempre he pensado que el título de pastor está mal empleado. El título correcto para quien está frente a una iglesia es obispo. Ya no lo usamos porque nos lo ganó la iglesia católica, hermano, y pues se oye muy católico. Pero esa es la palabra correcta, hermano, porque obispo significa supervisor. Eso significa obispo. El obispo, hermano, era el que estaba, en el Antiguo Testamento, hermano, los pastores no eran pastores, eran obispos. El título de pastor, hermano, por ahí Pedro se le ocurrió darlo, hermano, a los obispos como pastores. Pero lo cierto es que ha causado mucho daño dentro de la iglesia, hermano, porque entonces la iglesia cree que solo puede haber un pastor. Ya le expliqué que no. Pero sí, hermano, tiene que haber uno que presida, hermano, a toda la iglesia. ¿Sí? Y es que el que está al frente de una iglesia, hermano, no necesariamente tiene que ser pastor. Puede ser maestro, puede ser evangelista, puede ser, hermano, a lo mejor apóstol, o puede ser a lo mejor, hermano, maestro, pero tiene el don de presidir, ¿sí? Yo no sé si usted, hermano, tenga el don de presidir, pero necesitamos gente que tenga el don de presidir. Aún, hermano, hasta para dirigir algo tan simple, ¿no? Y que no es simple, hermano, pero que se requiere ese don, hermano, es, por ejemplo, cuando dirigimos la alabanza. El que sube aquí, hermano, debe tener el don de presidir. No, no con esto quiero decir que si usted no lo tiene, no suba, no. Pero tú te das cuenta quién regularmente sabe dirigir a la gente, sabe guiarla. Igual cuando te organizas, ¿sí? De repente, hermano, pues a veces con el afán de querer poner a todos, pues decimos, bueno, pues ahora dale chance a que fulano organice. Y te das cuenta que todo quedó patas para arriba. Y a lo mejor el problema no fue de él, sino de tuyo, que no te diste cuenta que él no tiene el don de presidir. Ajá. Entonces, para presidir, hermano, hay que aprender, hay que saber organizar, hay que saber administrar, hay que saber planificar. Dios mismo hizo un plan de salvación, no lo hizo al aventón. Antes de que Adán pecara, hermano, es más, antes de que Adán fuera creado, Dios ya tenía un plan por si Adán pecaba. No es que Dios fuera pesimista, hermano, ni que Dios fuera a lo mejor negativo, pero es que el que preside siempre se anticipa, siempre, hermano. Ahora que fue lo de los jóvenes, ¿verdad? Yo le decía un poquito a Isaí eso. Y ya sabes qué va a pasar si no va el hermano que va a predicar. No, sí, ya me confirmó. Confirmadísimo, ¿verdad? Bueno, sí. Pero sí sabes que hay cosas que se llaman imprevistos. Bueno, sí, pero oremos para que no pase. No, eso no aplica, hermanos, porque así no le hizo Dios. Dios tenía un plan por si las cosas fallaban. ¿Y qué cree? Fallaron. Pero Dios ya tenía un plan. Y sí me hizo caso Isaí, ¿eh? No creo que no. Se preparó y le dije, si el que no predica no llega, vas a tener que pasar tú, ¿eh? El que preside siempre tiene que estar preparado por si algo sale mal. Siempre, hermano. Ese es algo clave, hermano, en el asunto de presidir. Siempre yo tengo que estar preparado por si algo se sale de lo que estaba planificado. Cualquier imprevisto, hermano. Entonces, siempre debemos de planificar. ¿Amén? ¿Dudas, preguntas con este don? ¿No? ¿Con alguno de los demás? No, ustedes son súper inteligentes, hermano. Póngase de pie, hermano, entonces. Y vamos a terminar en esta noche. Yo sé que quizá muchas cosas ya las sabía, hermano. Lo hicimos como un repaso. Quizá mi anhelo, hermano, más que enseñarle, es que usted sepa cuál es su don. Es que usted sepa, hermano, para qué está aquí. Es para que usted sepa, hermano, por qué Dios lo trajo a esta iglesia y qué es lo que usted tiene que desempeñar, hermano, en medio de sus hermanos. Falta todavía ver los dones ministeriales. Todavía nos falta ver eso, pero quiero llevarlo a 1 de Pedro 4:10, hermano. Si me lo puedes poner en la pantalla, por favor, o lo quiere buscar en su Biblia, hermano, 1 de Pedro 4:10. Dice, si puedes pasar aquí al piano, por favor. Y vamos a decir esta porción, hermano, con el corazón, hermano, que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, hermano, y todos los apóstoles y todos los pastores siempre les enseñamos, hermano, el versículo 10. Ayúdeme a leerlo. Dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Quién, hermano? Cada uno. Dice, según el don que ha recibido. No te va a pedir cuentas de un don que Dios no te dio. Te va a pedir cuentas del don que sí te dio. Ajá. Dice, ministrelo. Ya dijimos que ministrar es servir. Entonces, póngalo al servicio de los otros. Un don no es para beneficio personal. Es para el servicio de los demás. Deje que los demás se aprovechen de su don. Deje que los demás saquen provecho del don que usted tiene, hermano. Que se aprovechen, hermano. Está bien. Siempre y cuando, hermano, usted lo haga con el corazón correcto. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios tiene muchas formas de manifestar su gracia, hermano. Y muchos dones. Así es que en esta noche, hermano, usted ore y dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo quiero ministrar el don que me has dado. Yo quiero compartir el don que me has dado. Comience a orar y dígale: Señor, yo quiero que el don que has puesto en mí, Señor, sirva a los demás, ministrarlo a los demás, Señor. Que los demás se beneficien de mi don, que los demás se beneficien, se aprovechen,